Yeah. ¿Puedes grabar este loop? Sí. Pa. No pasa nada. En el 1, acuérdate. 2, 1. Hazte otra, Pues dale otra, 3, 2, ¿te lo grabo? Sí. Vale, 4, 3, 2, 1. Check it. Yeah. Thank you. De revista, ey. Mi pasta no se avista la pizza. Mi plan insta, fluir bill sobre la pista, ey. Rompo lo que toco por crecer, solo yo coloco el coco loco a mi valle de aviso. De que no fueron bellas, dejaron mella. Solo cambias tú, el mundo es gris, por donde piso. Oh, pasa la polilla, oh. Un porrito, 600 pavos, yo me derrito, oh. De mi tristeza, no. Tienes el mérito, oh, oh. Yo de mí mismo, mismo, mismo, oh. Por no ser rico, oh, oh, oh. Thank you. Trabajo frito, por un litro yo milito en hacer mil hitos. Todo lo que tengo son ritmos, no te los toco, te los pinto. Está escrito, ey, está escrito, oh, oh. Está escrito, oh, oh. Yeah, ajá, yo milito, yeah, no encuentro los lagos que divago yo, no. Si toco lodo no controlo por un rato, bro. Dime qué sientes cuando enfrentas la tu voz y los comprendes como el tacto. Acumula sensaciones hasta el charco. Yo me embarco a pensarte si no es pa' tanto. Cada vez se tensa más la cuerda en la que ando. Y da igual, y da igual, terminará quebrando. Es que no sé cómo cantar con esas notas. ¿Dónde encuentro yo la melodía para esto? Oh, porque sabes que lo tengo en mi texto, no. Todo lo que tengo es una vida bajo mis pies. Así que ven al parque a hacerlo todo guapo. Todo lo que tengo es mi muñeco de trapo. Sabes que coño cojo el coche de rapo. Esta noche se gasolina derroche el ponche. No me van a parar, ey. No me van a parar, ey, me van a parar, no lo tengo, lo tiene David Mechero. Así que, Grabas. A la sexta, no va. Cuidado. Intento, sabes que a veces yo me concentro, pero no quiero volver atrás. Esta mierda no la dejarás, así que dale, dale, así que dale, dale, dale, así que dale, dale, solo un poco. No me saco los mocos, pero la tengo como Rocco, eso es lo que pasa y lo que sucede. Ven aquí de la plebe, intento ir. La situación no la pude describir, sí. tiro invencible. El micro está sensible como yo por dentro. Ya siempre me concentro, llego al epicentro. Y sí, sí, al núcleo, al corazón. Vengo con razón o sin. Mimo sin la ropa. Hacemos esto, chic, el colín de ropa. Y ya, sí, sí, como un tobogán. Hacemos esto sin pan, tenemos el plan perfecto. Inyecto cuatro rimas en el mismo tacto exacto. Pone 16, pero aquí ni siquiera me veis. Demasiado rápido, rápido, en un cumplido. Chico, chico, chico, chico, chico, repetido. Ya, hasta el infinito, tío. Ya, no tenemos freno, sí, no tenemos freno. Tampoco pastilla de. Yo tengo fe y no. Yo tengo fe y no. Nunca me peino. Supa, supa, styla. Dime dónde vas a bailar, no. Todo lo que quieres creer, sabes que no lo vas a poder ver. Así que ten un criterio menor, porque si no te vas a ir al mierda. Es lo que pasa, es lo que sucede, macha. Sabes, esta mierda es un hacha en tu cara. Sí, en tu idea te quedas majada. Dale, dale, duro, oh. Me pongo ahí en el piano o lo que sea. ¿Cantamos otra? Sí, dile, we're going to do something new. Yeah. Empezamos otro, ¿no? Empezamos otro. Denis, pianos, beat, que dan, que ansa, vale. ¿Y eso también? ¿Lo que has hecho con la batería? ¿Lo quito sí, también? Sí, sí. No, lo guardo. Sí, sí, lo he guardado, pero que... Claro, eso, lo quito, vas a cambiar, claro. Thank you. Pon 82. A ver. Un momento que vamos. Bye.